grados 6 décimos, humedad 29%, cielo despejado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga. Edición Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción Mariel Ríos, Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Fernando Clavero, Juan Carlos D'Adamo, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Reposo absoluto. Ayer, tardecito ya a la noche, Daniel Reposo, candidato a Procurador General de la Nación, presentó su renuncia en la candidatura, cursó sendas cartas al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, al presidente del bloque de senadores, siempre, ¿no? al presidente del bloque de senadores del PJ, del Frente para Victoria, la presidenta de la Nación. Y renunció, cuestionó a sus cuestionadores, fue muy drástico con ellos. En definitiva, se fue ante la perspectiva cierta de no obtener los apoyos, los votos en el Senado, los muy exigentes, 2/3 de los senadores presentes en la sesión que son exigibles. Más allá de lo que dijo Reposo, más allá de lo que dijeron de él, del acierto, no, la reacción del gobierno fue proponer a la doctora Gil Carbó, quien es fiscal en lo civil y comercial, y que tiene, y esto rápidamente lo reconocieron propios y extraños, un currículum, una trayectoria muchísimo más adecuados que el propio Reposo. Tanto que uno piensa, bueno, vamos a ver qué va haciendo la oposición por algo que diré ahora, pero en cualquier caso, Gil Carbó es fiscal, o sea, conoce el funcionamiento, por lo tanto, de la Procuración, porque participa en ella hace muchos años, es una fiscal muy activa, es docente, tiene publicaciones realizadas, tiene una cierta versación. Muchas de las cosas que se le cuestionaron al Reposo no le son cuestionables, muchas. Si uno mira el episodio, yo sé que digo, esta, y voy a tratar de ser claro en este aspecto, es decir, yo no creo que el episodio sea una demostración de excelencia, ni mucho menos, nada es una demostración de excelencia, pero yo sigo tengo hace bastante tiempo la sensación de que la forma en que discutimos en la Argentina o la forma que discutimos cotidianamente la política nos lleva a simplificaciones medio brutales que a veces nos hace perder cuestiones de contexto. Yo, digamos, supongamos que yo contara esta historia así. Existe en la Argentina la institución del procurador, renuncia por las razones que fuera, el procurador existente, el gobierno designa otro flojito, porque le conviene. Propone, no designa, propone. El sujeto, susodicho, es expuesto a una audiencia pública que ha sido establecida por el gobierno kirchnerista, por el decreto 222. Un decreto se revoca con otro decreto. El kirchnerismo lo instituyó en 2013 y dice, en ese momento el kirchnerismo quería demostrar. Bah, después el kirchnerismo dejó de querer demostrar todo eso y el decreto sigue vigente, o sea, no lo revocó por otro decreto, o sea que la institución es de cuño kirchnerista. La oposición se aglutina y los medios también y lo critican mucho. Lo critican un poco más, un poco menos. A los efectos de este relato no me importa tanto. No porque no sea importante, sino porque te estiliza un poco. Lo critican. Y también la oposición se agrupa. Y también ahí en el Senado el oficialismo tiene una mayoría que le permite quórum propio, mayoría simple, pero no tiene sino latente una mayoría de 2/3, ni remotamente, que dicho sea de paso la mayoría necesaria para conseguir la reforma constitucional, si alguien se le ocurre, y necesita congregar votos de otros legisladores, de otros senadores. Repozo arranca con el pie izquierdo, se le cuestiona el currículum, se le cuestiona la falta de antecedentes, se le cuestiona algún error material, se le cuestiona algo que es muy vistoso y para mí es el más endeble argumento contra él, que sacó malas notas en la facultad, que es el más pobre de todo, pero es muy eficaz. Es decir, todo lo demás me parece más sólido. Y Repozo hace una muy mala audiencia pública. La verdad, es muy mala audiencia pública que hace. Cosa que tampoco, si uno se pone muy fino, tampoco el desempeño de audiencia pública prueba qué tal procurador va a ser. Conozco docenas de gente que hacen muy buenos trabajos. Sobre todo esto que tiene mucho de trabajo por escrito, estudio y demás, y aún de conversaciones cara a cara con una, dos o tres personas, y no ante un auditorio por televisión, cuando encima te están ladrando todos y todos te quieren tumbar. Pero de cualquier manera, eso es forma parte de la exigencia, y en la escena pública hay que saber manejarse también en esos escenarios, digamos, ante esas circunstancias. Él se defiende mal, no solo, digamos, en lo sustancial, sino también en lo expresivo. O sea, es débil, es pobre en su exposición, es un mal examinado, ¿no? Es un mal examinado, digo, lo cual no prueba exactamente lo que sabe, pero también, la audiencia también tiene esa regla. La democracia tiene un poco de escena, tiene un poco de mostración, y esto ocurre. Y entonces, varios de los que estaban picando por ahí, digo, había muchos votos cantados. Del Frente para Victoria, de la UCR, estaban jugados. Es decir, hiciera lo que hiciera él, se transformara el tipo por arte de magia en una mezcla, digo, un ejemplo, de Eugenio Raúl Azafaroni, Aslaniani, Justiniano, el creador del derecho romano, el tipo, lo del Frente para Victoria lo hubieran votado igual y los radicales lo hubieran votado igual en contra. Y por contra, si el tipo hubiera demostrado que es Alberto Samí, digamos, hablando de derecho, lo del Frente para Victoria hubieran votado uno por uno y los otros hubieran votado en contra entusiastamente. Pero había algunos que eran los que definían, y esto también forma parte, y es un poquito, es un condimento interesante de la democracia, los senadores en tránsito, digamos, peronistas federales, algunos como Samuel Cabanchi, que está acompañando en general al gobierno, pero que tiene un perfilito propio, y a esos les costaba mucho sostener el Repozo. Y entonces lo yotearon. O sea, fueron definiendo que no iba a votar, el gobierno hizo las cuentas, Repozo hizo las cuentas, Pichetto debe haber hecho las cuentas, lo que sufrió Pichetto el otro día en la audiencia. En fin, lo que remó, hay que ser profesional para hacer esas cosas también, ¿no? Y lo que hizo Pichetto y lo que hizo Ernesto Sanz, ¿eh? O sea, son, laburan de eso, está bien. Sanz hizo de fiscal rabioso, serio, formal, circunscripto. Si hubiera sido radical, no hubiera hecho todo eso Sanz. No está mal tampoco, la democracia es también roleplay. Y bueno, cuestión que el hombre no llegó, los votos no se, y digamos que la audiencia, que el proceso, el trámite parlamentario, digamos, el proceso de locuración de los senadores más o menos en tránsito y la propia audiencia del artículo 222 generaron la circunstancia que se produjo. El Repozo no llega, y entonces el gobierno hace la cuenta y dice, un tipo, el gobierno que para mí había puesto un tipo con flojos pergaminos, salvo su pertenencia y demás, hace la cuenta y dice, bueno, esto no puede ser, y como necesito tener un procurador, porque si no queda el actual, que Gonzalo Alcalde, que es un facho peligroso. Esto lo digo yo, no lo dice el gobierno. El gobierno no habla en esos términos, salvo cuando no tiene un micrófono delante, digamos. Y necesita reemplazarlo, elige, busca a alguien, una fiscal que tenga pergaminos, que sea fiscal, que conozca el trámite, que tenga carrera. O sea, todo lo que se dijo que el otro no tenía, Gil Carbó tiene que tener y tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Y uno imagina, le va a costar, digo, ¿puede la oposición ponerse en contra de punta? Bueno, todo se puede hacer en la vida, porque para eso le va a costar más. Le va a costar más porque lo va a confrontar con sus palabras de hace horas. No es tan sencillo. ¿Es imposible? No. Pero es más complicado. ¿Cuál es el punto, digamos, irritativo que puede tener Gil Carbó, que ha sido muy firme contra las corporaciones y en especial por el grupo Clarín? Y uno podría decir, ese debe ser un punto que para el gobierno, debe haber sido para la presidenta, debe haber sido especialmente tomado en cuenta al momento de elegirla. Digamos, si había una terna de fiscales, de más o menos, ni siquiera de fiscales, porque no tienen por qué serlo, de candidatos o candidatas más o menos parejito, el hecho de que esta mujer tuviera ese blasón, sin duda le jugó a favor. Entonces los grandes medios la van a mirar con recelo, van a contar que han tenido problemas con las cámaras, lo cual es cierto. Que un fiscal tenga problemas con los jueces no es tan grave, porque el fiscal está para acusar, los jueces están para otra cosa. El fiscal está para exigir y puede tironear como quien representa una parte. O sea, casi no hay, esto lo digo porque ejerció la persona, un abogado que alguna vez no se pelee con el juzgado. No digo en términos formales o nada, en términos, bueno, flaco, me están moviendo el arco, flaco, no están, ¿por qué no? Y sobre todo cuando tiene disputas con las corporaciones, la fiscal... Ella ha tenido, y entonces esto le ha valido críticas de camaristas, y esto le ha valido inclusive algún reclamo, algún planteo de juicio político que no ha prosperado, pero que está por ahí. Se lo van a zamarrear. Pero le va a costar más. ¿Qué van a hacer las organizaciones de transparencia institucional, de las ONGs esas que a mí me fastidian tanto en general, porque tienen un lugar también, que también tienen un lugar, digo yo las critico un poco, pero de última también tiene, bueno, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó en definitiva? Bueno, 2 meses de un proceso democrático como al lugar donde el oficialismo tiene una mayoría grande, pero no siempre alcanza, donde la oposición en algún momento se abroquela y consigue algo, y donde mejora la calidad del candidato. Y entonces, está tan mal, es tan horrible, tan vergonzoso. Vos me decís, Weinfeld, te agarró un ataque de optimismo, para nada. Nunca me agarra ataque de optimismo, nunca me agarra. Digo, pero digo, por ahí hay que mirar, yo lo que digo es que por ahí hay que asumir más lo que es la complejidad del sistema político, cultural y social argentino, en el que todos participamos y al que todos aportamos y al que todos también enchastramos, hacemos más cara. Yo, hay que mirar un poco más, no para llegar a la conclusión que estamos perfectos, que distamos de estarlo, sino para entender que, digamos, que la decantación de la democracia también produce saldos interesantes, en el cual, por supuesto, cada uno tira para su lado y seguramente algunos estuvieron mejores que otros. De cualquier manera, hay una creación sistémica. A mí me pareció interesante. Y uno, por lo tanto, también piensa que la doctora Gil Carbó sí reúne, sí está en capacidad de llegar y calcula que seguramente va a lograr nomás esos votos, aunque también se va a macar un poquito porque la ojeriza de los grandes medios algo pesa en todo esto. Y esto es, en parte, lo menos institucional que hay en danza. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700, también a nuestra línea nacional y federal, al costo de una llamada local, 0810-222-0870, por supuesto estamos en Facebook, Gente de a Pie, y los invitamos a visitar nuestro blogspot, www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Plácido Domingo. Domingo 0 a 2 con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 42 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Para finalizar, voy a hablar de otro señor equivocado, el señor Roberto Caballero. Contratamos un conductor que está del tomate, del pepino y, ¿por qué no?, del zapallo también. Con mañana es hoy, un error fatal ya desde el título. Mañana no es hoy, señor. No es hoy a las 6 de la tarde, por lo menos. A esa hora siempre es hoy. ¿Saben a qué hora mañana es hoy? A esta hora, a las 12 de la noche. Mañana es hoy, porque no sabemos si es mañana, si es hoy. Todos en cuero. Un programa que nunca se pone la camiseta. Lunes a viernes a la medianoche, con la presencia de Carlos Barragán y los hermanos de Lelisi. Señores oyentes, ¿vale la pena estar despierto todo el día para perderse todo ese cuero? Solo en la radio pública. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Néstor Restivo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Bien. Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de autos. Siempre sí. Dijimos que... Es un tema que a mí me apasiona. Que te apasiona, ¿no? Sí, los fierros. Sí. Soy un fierro. No entiendo nada. ¿Vos sabés que no? No, vos sabés que, bueno, muchas veces lo hemos dicho, la industria automotriz, junto con la construcción, las exportaciones de soja, son pilares muy, muy fuertes de todo el ciclo kirchnerista y del crecimiento récord que tuvo la economía argentina y la industria manufacturera en particular en estos años. Y esta semana hubo, y está corriendo ahora, una suspensión de 2.000 trabajadores en Renault, la planta de Santa Isabel en Córdoba, que si bien de alguna manera estaba prevista y hubo otras, por ejemplo, Fiat también tuvo alguna suspensión de turnos, son provisorias, duran 5 días, pero es una señal, una luz amarilla importante en términos de lo que ha sido esta industria como aporte a la economía que hemos visto todos estos años, ¿no? En términos de empleo, de consumo, de potencia, otra vez recuperando el aparato industrial argentino, etcétera. Así que me parece que hay que echar una miradita a ese fenómeno. Era en el mes pasado, en mayo, estuve mirando las cifras y ayer hablé con un directivo de ADEFA, que es la asociación que nuclea a los fabricantes de autos. Las cifras de mayo, si uno las mira respecto de mayo del 2011, fueron 24% menos. O sea que en términos interanuales es una caída fuerte. Si bien este último mes de mayo respecto a abril mejoró, pero si uno tiene una miradita un poco más larga en todo un año, una caída del 24% es fuerte en toda la producción de autos de Argentina. Y las empresas lo explican por dos factores, particularmente uno que es el freno de Brasil. Brasil, como creo que también dijimos, en el primer trimestre del año creció el 0%. Digo creció porque los economistas, aunque vayan para atrás, dicen crecimiento. Crecimiento negativo. 0% no es crecer. Se paró más bien la economía brasileña en enero o marzo de este año. Y Brasil obviamente explica gran parte de la producción de autos argentinas, porque entre un 50 y un 80%, dependiendo de cada fábrica, exporta lo que produce a Brasil. De manera que un parate en el socio brasileño, que es el principal socio que tiene Argentina, es una marca fuerte en esa industria. Y el otro factor que plantean los empresarios son los controles de importación por parte de la Secretaría de Comercio, porque ellos lo que dicen es que al no haber algunas partes para fabricar los autos libremente importadas, eso les complica en la línea de producción, que capaz que están esperando que llegue una pieza y no le llega, la tienen que terminar a los apurones, frenan. O sea que eso también, el producto de lo que sale de las fábricas también se resiente un poco por las restricciones que hay. Pero vayamos un poquito a lo que es este sector, que como digo es clave para la economía argentina y fue uno de los más beneficiados por el gobierno nacional, deliberadamente, entendiendo que es uno de los ejes de la posibilidad de restitución fabril que tiene Argentina. Argentina, por lejos, después de Brasil, es el que tiene la industria automotriz más fuerte de Sudamérica. Hay países que directamente no tienen, son solo importadores, no de autos. El mes pasado, como digo, fue 60.000 autos, en mayo se produjeron, y el año pasado, en el mismo mes, se habían producido 80.000 autos. Lo que dijo el presidente de ADEFA, que es Víctor Klima, que es de Volkswagen, dice, refleja un reacomodamiento de los mercados a nivel global, en cuyo marco las exportaciones argentinas disminuyeron 52.000 unidades, de las cuales 49.000 correspondían a Brasil. O sea que prácticamente todo de lo que exporta Argentina, que también le exporta a México y a otros países. Pero lo que también recuerdo, y me parece bien que lo haya dicho Klima, es que durante 8 o 9 años hubo récord tras récord en ese sector de ganancias, de ventas y de exportación. Por lo tanto, también es impensable que todos los años va a batirse el récord, se va a crecer y se va a exportar más y se van a ganar más plata. O sea, puso un poco de racionalidad en decir, bueno, hay una crisis mundial, una crisis que le está pegando a Brasil, y eso nos afecta de alguna manera a nosotros. Si bien, digamos, está este parate, entonces hay que tener en cuenta, me parece, ese récord que, como siempre, marcó desde el 2003 al 2011 la industria automotriz. De hecho, en el año pasado, 2011, si uno mira todo el conjunto, que ya era un año en que Brasil venía frenándose, aumentó un 16% la producción de autos, ¿no? Y se produjeron 830.000 modelos. De ellos, 50.000 se exportaron, y sobre todo, como digo, a Brasil. Tanto en las automotrices de aquí, que con lo que hablé, y lo que dice el propio gobierno brasileño, en el segundo semestre se aspira a que mejore. Este tema de la devaluación en Brasil, que nos pega por otro lado, la baja de tasas que impulsa el gobierno de Dilma Rousseff, hizo que 2 o 3 días atrás el ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega, diga que en el segundo semestre aspiran a que van a recuperar parte de la economía, y de hecho aquí varias de las empresas que están trabajando en Argentina, particularmente la que más produce en Argentina, General Motors, después Peugeot, pero también Renault, que es donde está este problema, Fiat, que también tuvo suspensiones en algún momento, todas están pensando que el calendario, el programa que tenían de exportaciones para el 2012 se va a cumplir. O sea, confían en que en el segundo semestre del 2011 va a mejorar el mercado interno brasileño y va a haber más demanda. De lo que produce Argentina, como digo, entonces el 60% va a Brasil, y desde luego, si eso se frena también la producción. En cuanto a las importaciones, tema de Moreno, etcétera, un auto, me decían, lleva 4.000 piezas. O sea, cuando uno se sube a un auto, está subido arriba de 4.000. Sí, esa es la impresión piezas que tengo yo, que parece que uno no puede saber nunca. No, de 4.000. Claro, yo tengo la sensación que tiene 24.000. No, por tengo, eso, tengo también admiro profundamente a las personas que se asoman a un motor y entienden algo. Es un... De esas 4.000 piezas, en promedio, por ejemplo, Fiat, que es una de las que tengo ese dato, entre el 40 y el 50% de esas piezas son locales, se fabrican en la Argentina, y entre el 50 y el 60 se importan. Otras tienen un poquito más de componente importado, pero más o menos, grosso modo, mitad y mitad. Y el tema es este, que justamente la mitad que se importa, en los últimos meses hubo inconveniente por los controles de importaciones, que ya lo comentamos varias veces, la necesidad de preservar el superávit comercial, etcétera, hizo que en muchos casos se interrumpiera o se perjudicara la línea de producción. Por otro lado, como Brasil también planteó varias veces quejas a la Argentina, si bien hay muy buena sintonía entre Brasilia y Buenos Aires a nivel de Cancillería, de Secretaría de Comercio, etcétera, lo que Brasil hizo muchas veces es que cuando veía que Argentina, por ejemplo, ponía alguna traba en heladeras, ellos se tomaban todo su tiempo por importar los autos de Argentina. Ponían algunos palitos en la rueda, llegaron a ver cerca de 20.000 o 30.000 autos en algún momento en el puerto parados, que estaban destinados a Brasil y Argentina no los podía vender, y eso a su vez frenaba, porque no tenés lugar donde instalarlos. El secretario Moreno había dicho que 10% por semana eso se iba liberando, y lo cumplió, pero el tema es que se libera, pero a la vez la fábrica produce más, entonces se va un poco complicando por esa situación. Había 30.000 autos parados, y como digo, 10% por día, no por semana, se fue liberando, y entonces se mejoró un poco esa situación con el socio brasileño. Ahora, una cosa curiosa que pasó el mes pasado es que, si bien la producción bajó, las ventas internas subieron, y subieron mucho, 11%. Algunos creen que es porque el tema de la otra restricción, que es la del mercado cambiario, hizo que mucha gente con capacidad de ahorro, que no podía disponer de los dólares o no podía hacer alguna inversión inmobiliaria rentística, puramente rentística, aprovechó e hizo una movida interna de renovación de autos, de renovación de flota, ya que no se podía o no le alcanzaba o no podía acceder a los dólares para otra inversión, compró auto. Si no, no se entiende por qué en un momento de parate y del consumo en otras áreas de la economía, que también se frenó un poquito, en autos mejoró mucho, 11% en un solo mes, mayo contra abril. Esto de parte de las empresas. Estuve mirando también, gracias a un trabajito que me enviaron Martín Llor y Pablo Manzanelli, que son del área de tecnología de Flaxo, los números del sector, que la verdad son impresionantes, ¿no? En el año 2003 Argentina producía 170.000 autos y ahora produce cerca de 800.000. El número de ocupados, el total del complejo que reúne neumáticos, autopartes, etcétera, pasó de 40 a 80.000 personas. Y si uno le suma en realidad otras industrias aledañas, plástico, vidrio, todos los productos que puede llevar un componente de auto, como digo, son 4.000, según ADEFA son cerca de 150.000 personas las ocupadas en ese sector. ¿Por qué? Porque por cada empleado que hay en una fábrica de autos, hay 5 empleos que se generan afuera. Por lo tanto, es muy multiplicadora, lo mismo que la construcción. Y las exportaciones finalmente pasaron de 1.600 millones de dólares, Argentina exportada por 1.600 millones de dólares, a más de 8.000 millones de dólares en la actualidad. Si bien con un saldito negativo, porque este acuerdo compensado que hay con Brasil, y con algún problemita que hubo también con México, genera una balanza deficitaria. Pero igual son 8.300 millones de dólares que entran solamente por las exportaciones de autos. Digamos, bajo la lupa un poquito más por el sector, porque, insisto, es un sector clave de la economía argentina, que está presentando algunas luces amarillas. Le había pasado a Fiat, ahora le pasa a Renault. La gente de Lesmata lo está negociando, ya lo sabían. Es rotativo y es un turno solamente el que se suspendió. Es solo por 5 días y la expectativa está puesta en que en el segundo semestre mejore. Pero con todo el dinero que ganaron las automotrices, y esto también está señalado en el trabajo de Llor y Manzanelli, todas las terminales de autos están en la cúpula empresaria argentina, ya sea que uno tome las 200 fábricas que más facturan de Flaxo o las 500 que toma el INDEC, han sido las que más ganaron dinero en la Argentina y me parece realmente mal que el costo lo paguen los trabajadores. Así que confiemos en que en el segundo semestre, gracias a la tracción de Brasil, si se recupera, que se espera que sí, y a la flexibilidad de las medidas de importación, esto va a superarse. Pero no dejo de preocupar, y mucho, al gobierno y al área de economía del gobierno, este dato de la suspensión de trabajadores en la Renault de Córdoba. Néstor Restivo. Caminando las noticias. Gente de a pie. Alicia Guevara escribió en nuestro muro en Facebook: buenas tardes, gente. Me gusta el ataque de optimismo de Mario. Y William Scholl dice: habría que explicarle a los cacerolistas que la libertad de prensa no es la libertad de prensar en la cabeza contra el piso a los periodistas que les resultan molestos. Equipo, así lo dejamos para el final. Muy bien, Néstor Pichi y Borro allí en la coordinación de aire, en la producción de Gente de a Pie, María Suárez Araujo, Quique Benelli y Esdenca Sandoval, en la operación técnica, Analia Pinat. Un minuto livianito, un tema que es importante, pero yo siempre digo que todas las cuestiones referidas a alineamientos políticos en democracia, reuniones, entradas internas, deben tomarse, la medida que se practiquen conforme a las reglas, con cierta ligereza, con cierto sentido del humor. No es posible que todo, no es deseable, sí es posible, pues, ocurre, no es deseable que todo se someta a una especie de paradigma moral así asfixiante, ¿viste? O sea, no decir que Calvino está detrás, se juntan dos tipos a tomar un café, a comer una paella que tanto le gusta a la clase política argentina y a la dirigencia sindical, no decir cómo le gusta la comida española, así la comida de olla, y se juntan cuáles. Tampoco es para tanto. Resulta que Alfonsín antes estaba aliado con Moró y ahora no está, y Diego Bancalari antes estaba con... No es para tanto. No es para... Digo yo, qué sé yo. Ayer se reunió Hugo Moyano, todo esto para decir que se reúna Hugo Moyano con la florinata de dirigencia radical, es bastante espectacular. Uno imagina, por ejemplo, una reunión de familia, digamos, que tengan entre primos, digamos, porque, o medio hermanos, que pueden ser los radicales y un dirigente sindical, primo lejano. No, bueno, no importa, entre los primos que tengan la mitad de las cuitas que tienen ellos. No se hace la cena. Digo, no, no llegan a la cena, digo, se tiran las botellas por la cabeza. Se reunieron y conversaron, porque bueno, por conveniencia mutua, seamos claros. A los radicales les conviene ganar terreno frente al gobierno, correrlo un poquito como la izquierda con el tema del mínimo imponible, que encima tienen razón. Moyano está muy lanzado y para mi gusto se está juntando. Insisto, yo hablo de cuestiones tácticas y políticas, tampoco de cuestiones morales, porque no es una cuestión moral. En términos políticos me parece que está desdibujando su perfil y demostrando que va para todo le parece mejor que el kirchnerismo y es demasiado, inclusive para la trayectoria que tuvo y la relación que tuvo, pero cuestión, se juntaron, salieron juntos, y se podían haber juntado sin decir nada, se juntaban haciendo estrépitos, sacaban una foto y qué sé yo, quién te ha visto y quién te ve, no más que eso. Las noticias en la radio pública. Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimos, humedad de 38%, la presión 1023 decimal 6 hectopascales, el cielo está despejado. En Casa de Gobierno terminó la reunión para mejorar el transporte en el área metropolitana. Al finalizar la reunión en Casa de Gobierno, hablaron tanto el gobernador Daniel Scioli como el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, de forma separada, por supuesto. Esto era lo que destacaba precisamente Daniel Scioli respecto de la predisposición al diálogo que tiene Mauricio Macri para tratar de solucionar el tema del transporte. Esto decía. Nos ha convocado por instrucciones de la presidenta el ministro de Interior, Mauricio Randazzo, un hombre que conoce profundamente la problemática del conurbano. También vimos por parte del jefe de gobierno de la ciudad una buena predisposición de comenzar una nueva etapa de diálogo donde se aborden en el marco de lo que ya nos convocó el secretario de Transporte Alejandro Ramos a partir del próximo lunes. Nuestro secretario de Transporte de Bilbao va a estar conjuntamente con el secretario de Transporte de la ciudad para poder ya de lleno volcarnos a la agenda de trabajo. Declaraciones del gobernador Daniel Scioli. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. La Cancillería invitó a la diplomacia británica a un encuentro en Buenos Aires. Héctor Timmerman envió una carta para que el viceministro para las Américas, Jeremy Brown, se reúna con él en ocasión de su visita a las Islas Malvinas el próximo 14 de junio. En el texto, el funcionario argentino recordó que Naciones Unidas instó a las partes a buscar una solución negociada a la soberanía en el archipiélago del Atlántico Sur. La justicia dejó firme el procesamiento de Mauricio Macri. La decisión la tomó la Cámara Nacional de Casación Penal en el marco de la causa por las escuchas ilegales. De esa manera, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral por el juez Norberto Ollarvide. Deportes. San Lorenzo de Almagro se entrenó de cara al partido importantísimo del próximo domingo frente a Tigre en Victoria. La novedad más importante es que Fernando Mesa no podrá jugar ese partido por una molestia que tiene en su rodilla una vez que finalizó la práctica de ayer. El técnico Ricardo Caruso Lombardi aún no confirmó el equipo. Tras la práctica habló el defensor Jonathan Bottinelli, lo escuchamos. Jonathan, para muchos es el partido del semestre, el del domingo entre San Lorenzo y Tigre. Lo personal, ¿cómo lo analizas? Como un partido de los más... Tinelli, en Buenos Aires, Agustín Domper, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 11 grados 5 décimos, humedad de 38%, presión 1023, decimal 6 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. para estar bien informado. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Estimado Weinfeld, realmente con tus editoriales siempre abriéndonos un poquitito la cabeza para ampliar conocimiento, por lo menos para mí. Guarcalde, ¿cuándo llegó? ¿Con el voto o con qué gobierno? Un abrazo, hasta luego. Liliana de San Telmo para el programa Gente a Pie. Los dos editoriales de ayer y de hoy, impecables. Impecables. No, es el idioma no solo de lo que nos conviene, es lo que necesitamos y es lo que corresponde y es la verdad. Está bueno, Sigan así, muchas gracias por informarnos. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Versión muy tierna y muy poco conurbana para, pero tiene. Podrías cantar que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla. Exactamente. Beto Solas, pilar de Gente de a Pie, compañero de toda la vida, tiene la sana costumbre propia de la gente de Turdiera de cumplir años una vez cada 12 meses. Es una costumbre conurbana, particular, ha sido estudiada por diversos antropólogos. Grande Beto acá, grande Beto sosteniendo. Muchas gracias. El galardón. Muchas gracias. Muy compañeros, ahí hemos traído una tortita con el proyecto que estamos implementando que se llama La Torta para Todos. Ajá. Entonces, todas. Ya, todos y todas. Quiero creer, Beto. Ni hablar. Todos y todas, fundamentalmente todas. Claro, exactamente. Acá ha traído una torta, Beto, la estamos probando, como nos sorprendimos. Sí, lo tenemos a Vinesky como probador oficial. Claro, como nos sorprendimos. Nos sorprendimos con la fecha del cumpleaños, el regalo llegará la semana que viene. Está supeditado a la calidad de la torta. Me parece. Es bueno. En una sociedad, digamos, que es también, digamos, que es una sociedad nacional y, o sea, con un gobierno nacional popular, pero que es capitalista también. Absolutamente. Ciertos incentivos son necesarios. ¿Qué vas a cantar para nosotros? Gerardo Villar, no cumpleaños, no lo saludamos. Gerardi. ¿Cómo va, Gerardo? Buen día, Mario. ¿La viola cumpleaños? No, hoy no. Pero puedes saludar igual. Muy bien. Está apagada la viola, tomó Ribotril. La veo está calmada, con un bajón, la veo está con calmada. Vito, primer tema de hoy entonces. Bueno, Carlos Herrera, Juan Falú. Ajá. Donata Suárez, a ver si sale. Sí, va a salir. ¿Efectos especiales? Vamos ahí. Efectos especiales. Donata Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, mil escobas de pichana van barriendo las espinas, soles sueltan a sus pasos las encendidas carillas. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, brinca por dejar sus cauces si la ve pasar el río. Como no pueden seguirla, corre a llorar su destino. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Me Donata Suárez camina, el Yuchán tiñe sus flores remedando sus mejillas. Es una diosa pagana hasta cuando va de misa. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando los álamos del camino. De a ratos trepa los cerros el relincho de un padrillo. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, dejan de rumiar sus sueños si es que la miran los chivos. Erguidos en sus dos patas ya soplan el caramillo. Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Donata Suárez, aquí en vivo, Gerardo Villar, Beto Solas, de Juan Falú y Carlos Herrera. Argentina se informa. Último momento. Dictan sentencia a dos represores por crímenes de lesa humanidad. Tomamos contacto con Cristian Varela. Previamente hacemos un toque con Casa de Gobierno. Está hablando el ministro Florencio Randazzo, de Interior y Transporte, luego del encuentro con Mauricio Macri y con el gobernador bonaerense Daniel Scioli. ¿Se habló de la política de suicidio? Sí, yo le puedo decir a usted que el gobierno nacional, entre la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, pone por año, este año tenemos un estimado de 20.389 millones de pesos. ¿Sí? Esa es la cifra del subsidio estimado para el año en curso. Vuelvo a repetirlo, 20.389 millones de pesos en subsidio. Sí, ministro, teniendo en cuenta que los subtes tienen solo jurisdicción en la ciudad, ¿también van a ser parte de este ente? Tienen que ser parte de la política en materia de transporte, porque hace un sistema integrado, pero bueno, hemos sido muy claros y hay una ley con respecto a de quién es la responsabilidad en ese sentido. Sí, ministro, ¿qué medidas se van a tomar para que este ente sea realmente ágil y ejecutivo y no se transforme en un elemento burocrático y que las medidas salgan rápido? Mire, primero la decisión política de la presidenta de la Nación de conformar este ente. Por otra parte, este ente va a tener un comité ejecutivo que está integrado por los secretarios de transporte de cada una de las jurisdicciones para que rápidamente pongamos manos a las obras y podamos resolver todos los temas que aparecen. Ministro, esta agencia que usted mencionaba al comienzo, ¿es esta misma que acaba de mencionar recién? O sea, yo quisiera saber quiénes la van a integrar, quién la va a presidir. Bueno, hay una propuesta, ¿sí?, que la integren un responsable por cada jurisdicción y, por supuesto, la va a presidir, en este caso, el Gobierno Nacional. Pero la idea es un ámbito de articulación, de toma de decisiones en materia de transporte para mejorarle la calidad de vida a todos aquellos que tienen que tomar el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona metropolitana, que vuelvo a repetirle, son 11 millones de personas. La palabra del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en conferencia de prensa luego del encuentro con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quienes destacaron como muy positivo dicho encuentro. Lo anticipado, tomamos contacto con Cristian Varela, se conoce la sentencia a dos represores. Adelante. Es en un juicio por crímenes de lesa humanidad, el llamado juicio Abo Bis, donde se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. El Tribunal Oral Federal número 2 dictaminó que el ex policía federal Pedro Calculín Godoy es sentenciado a cumplir 25 años de prisión y el otro acusado, el ex integrante del ejército, Alfredo Cacho Feito, está sentenciado a cumplir 18 años de prisión. Esta sentencia se dio a conocer hace instantes en los tribunales federales de Comodoro Py. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 15 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En el mes del padre, pórtate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quieran. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Música para comenzar presenta a Egle Martín y Carlos Incillo en un encuentro con músicos. Los invitados, Jorge Navarro y Gustavo Bergali. Presentaciones, Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes, a partir de las 0:30, por AM870, Radio Nacional. Venía a caminar con nosotros. Jesús es mi amigo. Él llena mi corazón de alegría. Él sale a mi encuentro. No le puedo fallar. Jesús me contagia y me hace feliz. Te invitamos a la celebración del Corpus Christi. Él va a estar ahí porque es nuestro amigo. Pan de la unidad. Pan para la misión. Cámbiate el amor. Celebración de Corpus Christi. Sábado 9 de junio, 15 horas, Catedral Metropolitana. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Transitando la noticia. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, buenas tardes, tu columna, por favor. Buenas tardes. Ayer se me gustaría que le empezara, así como Beto empezó haciendo el sonido del viento, vos haces el sonido de una procesión. La procesión de Corpus Christi suena así. Una procesión apagada, digamos. Sí. No, no, es no la hay que, bombos, no, no hay bombos. No, pero había mucha bulla. Lo que vos vas a contar es una procesión muy masiva. Sí. Eso. Sí. Justamente ayer que hubo algunas cacerolas sonando por Plaza de Mayo... Sí. Y al arzobispo de San Juan se le ocurrió decir que no era tan grave lo que le hicieron a Micaela, que está rumbo a convertirse en una nueva Juana Azurduy. Creo que una de las cosas que se decían ayer era, por ejemplo, por una Argentina sin Cristina, democracia sí, monarquía no, basta de vagancia, esa es una frase muy poderosa, basta de droga, otras cosas se le dijeron ayer. Y yo les doy una idea que no ha dicho nadie, que es abajo la tercera tiranía. Siempre Perón era la segunda tiranía. Y todo esto me recordó un hecho histórico que justamente estamos a punto de conmemorar un aniversario, que fue el 11 de junio de 1955, la procesión de Corpus Christi, que se convirtió en un acto opositor al gobierno peronista y, por qué no decir, en un prototipo de lo que luego va a ser el golpe de Estado. El Corpus Christi, como la palabra lo indica, es el cuerpo de Cristo. Y es una celebración que desde hace poco se conmemora, desde 1208, en 1263, de una hostia, aunque ustedes no lo crean, de una hostia brotó sangre. Y por lo tanto, Urbano IV le encarga a Santo Tomás de Aquino, que en ese momento todavía no era Santo Tomás, era Tomás de Aquino, que la difunda. Y esta celebración desde 1447 se celebra saliendo por las calles de Roma para mostrar, exhibirle al pueblo el cuerpo de Cristo. Viniendo a la Argentina, según la historiadora, historiador Loris Zanatta, en un libro que se llama Perón y el mito de la nación católica, la iglesia argentina, contrariamente a otras iglesias latinoamericanas, tenía un problema con la llegada a los sectores populares. Y a partir de la década del 30 se da internamente una política de tratar de llegar a los sectores populares. Estaba muy marcada la iglesia católica por su influencia con el patriciado, con las clases altas argentinas. Por lo tanto, en los inicios del peronismo hubo una muy buena relación de la iglesia y el peronismo. Pero esto no va a durar, entre otras cosas porque compiten. Tienen una competencia. Perón no logra nunca del todo tener una influencia decisiva sobre la iglesia, y la iglesia veía con muy malos ojos lo que en cierta forma se estaba convirtiendo en una religión. Ellos veían que le estaban dando un tono de religión a la figura de Evita y de Perón. El tema de San Perón o Santa Evita, algunos textos escolares que tenían como una simbología parecida a la del cristianismo para tratar a los líderes. Y sobre todo, un hecho que en realidad se da a nivel mundial, que es una especie de alianza entre el Vaticano y Estados Unidos en generar un partido político que es la Democracia Cristiana, con la idea fuerte de competir con los partidos comunistas. A Perón esto no le gustó nada porque se instaló en la Argentina la Democracia Cristiana, y Perón decía, no sé para qué vienen a instalar eso acá si nosotros somos democráticos y somos cristianos. Natural. ¿Para qué nos vienen a poner un partido de Democracia Cristiana? Y el partido que se funda, la Democracia Cristiana, empieza a aglutinar a todos los opositores. De hecho, en 1950 Perón dice, nuestro cristianismo es un cristianismo práctico, es un cristianismo justicialista. Porque él decía, hay muchos cristianos muy creyentes que luego a su trabajador, a su empleado, no le pagan nada, no hacen nada que sea de espíritu cristiano, y nosotros que no estamos haciendo, pregonando tanto nuestra religión, cumplimos con los preceptos cristianos más que nadie. Bueno, así estamos, en una oposición, en una tensión, hasta que algunas arengas de sacerdotes en sus iglesias terminan con arrestos de estos sacerdotes. Luego se quitan 5 feriados religiosos, entre ellos el de Corpus Christi. Salió la ley de divorcio. Ustedes imagínense lo escandaloso de cada una de estas medidas que estoy enumerando. Salió la ley de divorcio. En 1950. Exactamente, exactamente. Esta también se equiparó los derechos de los hijos legítimos a los extramatrimoniales. O sea, un niño nacido de padres no casados tenía el mismo derecho que un hijo de padres casados. Esto fomentaba que no se case la gente. Tremendo, también un escándalo. Cada uno de estos, si agarran los diarios de la época, es como una especie de el demonio hecho persona. Se suprimió, esto fue un escándalo, se suprimió la enseñanza religiosa de la educación pública. Esto todo es de los últimos años del peronismo. Sí, ¿no? Sí, ya cuando están enfrentados, ¿no? Y Perón va subiendo la apuesta. El segundo mandato adentrado, digamos. Se eliminaron los subsidios a escuelas confesionales. Se legalizaron los prostíbulos. Y se hablaba de que se venía una nueva reforma constitucional, y en esta reforma se iba a establecer la separación de la Iglesia del Estado. Cosa, bueno, mejor no opino en este momento. Entonces, estaba preparado el terreno para que la Iglesia y mucha gente de ese carácter creyente empezara a enfilar hacia una oposición rabiosa, hacia un odio muy grande, y el Corpus Christi de ese año iba a caer un 9 de junio. Como no era feriado, lo trasladaron al sábado 11 de junio, y en esa manifestación, que fue una manifestación muchísimo más numerosa que lo que vimos ayer golpeando cacerolas, convergieron tanto. Convergieron todos los partidos de la oposición, todos los líderes opositores. También había, por supuesto, el cuerpo de Cristo estaba por ahí, pero claramente era una marcha opositora. Y en el Congreso, claro, permitime que cuente, sí, una anécdotita pequeñísima, porque me parece, digo, él, digamos, quien fue mi primer suegro, era un un hombre muy de trabajo, muy gordito, yo lo conocí mucho después, obviamente, que era muy, muy comeculas, digamos, era un tipo muy, muy laico y muy, muy, muy, muy adversario, ¿no?, de todas las cuestiones religiosas, y muy gorila, y él contaba que había ido, y de mi familia judío fueron más de cuatro. Fueron más de cuatro porque era un hecho político, vamos. Era, exacto, se convirtió en la marcha de la oposición, y acá un hecho confuso, alguien quemó una bandera argentina. Por supuesto, muchos dicen que fue el mismo peronismo que quemó la bandera, otros dicen que no es así. Lo cierto es que ese hecho, están las fotos incluso de Perón viendo la bandera argentina quemada en el piso, sirvió de excusa para que muchos de los concurrentes fueran encarcelados. Y algunas de las cosas que se decían en esa marcha era: abajo Rosas. No es que Rosas gobernara, pero... Claro. Entonces, ya estaba abajo. Sí, ya estaba abajo. Rosas, de hecho, ya estaba abajo, fuera de la patria. Entonces. Muerte al fascismo, sí. Que ya había muerto también. Nah, sí, sí. El fascismo siempre algo, algo. Siempre queda algo. Sí, siempre queda. Y la triste, Cristo vence. Y digo que es triste porque muy pocos días después, 5 días después, el 16 de junio, los bombardeos sobre Plaza de Mayo, en los aviones de esos bombardeos del que vamos a hablar el 16 de mayo, estaban pintadas las consignas. ¿Cómo dice Beira? Nada, una pequeña precisión. 16 de junio. De julio. Ah, ¿qué dije? Mayo. Mayo. Ya había pasado. Usted, ojo, Beira, porque hoy en Página 12 leí que Aide Beira estaba en el cacerolazo. No sé qué será. Sigamos. Entonces, el 16 de junio, los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo tenían pintados carteles con la cruz y el emblema Cristo vence. La Iglesia aún, hoy en día, le cuesta hablar del tema de la dictadura. No sé si la relación es directa entre lo que está pasando hoy o lo que pasó en Corpus Christi, pero algo me lo hizo acordar. Sergio Beñeschi. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Un beso gigante para Beto Solas. Como estoy en Nacional desde el 90, te escuchaba también desde parte del aire. Muy feliz cumple. Y un beso para todos los del programa. Gente de a pie. Lili de Aedo. Adriana Blanco también dice: buenas a todos y todas, salute geminiano, feliz cumple, tocayo geminiano y vecino del sur, buena persona, lástima que les permite desainar. Así dice Adriana Blanco. Desafinar. Desainar. Alta una letra. Alta una letra. Alta. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Uno más, Florinda Castro, buenas tardes y un saludo especial de cumple para Beto, gran persona, excelente cantor, de una amiga, vieja amiga de Florencio Varela, que te manda muchísimas, muchísimas felicidades y buen festejo con los amigos, Florinda Castro. Muchas gracias, una militante de muchos años, maravillosa. Maravilloso. Es amiga de Florencio Varela también. Sánchez. O sea, dos próceres, una mujer que conoce a dos próceres, bueno, merece todo nuestro respeto, todo el cariño a Beto Sola. Que tiene una trayectoria acá, una historia en la radio impresionante. Sí. Impresionante. Sí, la oyente que me llamaba por teléfono desde parte del aire, un programa que hicimos acá hace miles de años, en la AM, que la verdad que lo hacía los domingos a la mañana, era una cosa maravillosa como los oyentes venían, qué sé yo, acá a las 8 de la mañana, era... Ajá. Era una cosa mágica, maravillosa. Una el de la picadita fue después. No, en ese mismo programa hacíamos la picadita. Con la picadita afanaste bastante tiempo. Entonces, sí, o sea sí. Que... De la picadita vivo. Había una de la picadita viví. Sí, la picadita, claro. Es yo he venido, vivo, yo he venido a la picadita. De la feliz, claro que has claro. venido. Era bárbaro, acá en esta mesa cortando salamín y hablando de cosas profundas. Un domingo al mediodía, no era una entrevista, era una ceremonia de domingo donde pasan cosas maravillosas. Y había, voy a contar un episodio notable, había karaoke de Vito cantando con Mercedes sí, Sosa. Sí, absolutamente. El Vito cantaba con Mercedes Sosa. Sí, sí, hacía el dúo con la negra. Hacía el dúo con la negra, decía negra, y si cantamos esto, y la negra dale, y cantaba. Y hasta que un día... Se enteró. No solo que se enteró, sino que la llamamos por teléfono, salió al aire conmigo y cantamos juntos al aire acá, en este estudio, en este mismo estudio. Ella salió y ella me escuchaba como yo cantaba y ella se prendía por teléfono. Y entonces hicimos una cosa en vivo que la verdad que son una de las cosas, uno de los regalos lindos de este laburo, de esta radio, ¿no? Esta radio pública que permite esas cosas, ¿no? Que uno pueda pensar la radio desde otro lado, ¿no? Una radio más carnosa, más apasionada, ¿no? ¿Qué es eso? La negra cantando por teléfono, digamos, ¿no? Un cachito de alternatividad, que yo creo que es algo, de lo que debe buscar cuando se discute tanto que deben hacer los medios públicos. No conozco tantas personas en la Argentina que tengan nítido un planteo, sobre todo la M, quiero decir esta, las que son musicales, que son temáticas, caminan con más claridad, y yo creo que caminan muy bien, me parece a mí en general. Pero digo, estas radios que competimos, que no competimos, que esto, que lo otro, y uno trata de pensar algo, qué sé yo, y dice, bueno, por lo menos alternatividad, o sea, me parece, hay un tramo importante, no sé cuánto, tampoco, y no soy una persona que... Ni lo tengo a cargo, ni tampoco por ahí sé pensar tanto, pero yo pensaría, cuando pienso en mi programa, por lo menos, uno dice un poquito de alternativa, un poquito de cosas que en otras radios no se hacen, por las buenas o malas razones que fuera, porque son comerciales, porque depende del rating, porque está con esto, porque está con la otra, alternatividad, no solo discurso diferente, cositas. Cosas que vos crees que no, que por ahí para cierta tilinguería sería, no, esto al público no, esto al público no, esto no le va a gustar. Y aún para ahí, yo sería hasta más cariñoso, más transigente con lo demás, para cierta lógica que tienen los medios, digamos. Bueno, uno puede decir, bueno, en algún medio, qué sé yo, alguna entrevista que dure tanto tiempo no da porque tenés una idea de conservar audiencia, del rating, ¿no? Es decir, un poco, digamos, ir encontrando eso, una cosa intermedia, digamos, porque también son radios que buscan audiencia, popular, o sea, pero digamos, negociar más con lo alternativo, digo yo. Beto Sola es tu segundo tema de hoy. Bueno, vamos a intentar... Una jornada geminiana, hay que decirlo una buena vez. Pues, sí, señor. Vamos a intentar Perfume de Carnaval, a ver si sale. Vamos ahí. Va a salir. Entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mi son, y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. No quise decirme nada, amé en silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfume de carnaval, ya nunca la he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada, de esos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. En vivo, en Gente de a pie, Beto Solá, Gerardo Villar, Perfume de Carnaval de Peteco Carabajal. Sí. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Nora Beiras. Sí, bueno, Sergio hizo alusión recién al presentar lo que fue un recuerdo de esa conmemoración del Corpus Christi, donde todos los sectores opositores al peronismo, al final del peronismo, se manifestaron con consignas más que repudiables vistas desde hoy. Y entre las cosas que llaman la atención y que muestran a sectores que siguen manteniendo ese discurso, allá se escuchó al arzobispo de San Juan, quien cuestionó las palabras de la presidenta Cristina Kirchner respaldando a la estudiante que había reivindicado el Día de la Memoria y por lo cual fue sancionada, después le levantaron esta sanción. Ahora, el obispo de San Juan dijo que, entre otras cosas, me pregunto si es uno de los temas más importantes que tiene el país hoy, al menos personalmente, institucionalmente y familiarmente, me preocupa llegar a fin de mes. Estamos en comunicación con Gisela Busaniche, que es una colega, periodista, sobrina de Pedro Bustamante, hermano del obispo de San Juan, desaparecido. Hola Gisela, Nora Beiras te saluda. Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, Gisela... Y bien, consternada un poco con todo lo que las declaraciones que hizo el arzobispo, porque realmente no se fija en su propia familia, ¿no? Ni quiere buscar la verdad de su hermano. Bueno, contanos, por favor, sucintamente, cómo es la historia del hermano de Busaniche y de la esposa del hermano, particularmente. El hermano de Alfonso Delgado, el obispo de San Juan, es Pedro, era Pedro, le decían Peter, era un militante de base peronista en Rosario, que estuvo en pareja con mi tía. Él tiene un hijo también que vive en Córdoba, Diego Delgado, y con mi tía militaban en un barrio de Rosario. Tu tía era Graciela Busaniche. Graciela Busaniche, que estaba embarazada de 3 meses, ambos esperaban un hijo. Incluso la familia Delgado es una familia tradicional de Rosario, eran 9 hermanos parecidos a los hermanos Busaniche, que también son un montón. Y Graciela Busaniche, mi tía, desaparece junto a Pedro Delgado. Y el obispo niega la desaparición. Nunca hace nada, solo va a preguntar. Le dicen que no lo van a encontrar más, que es caso cerrado. Y él le dice a su familia que esto es caso cerrado, no busca más y ni siquiera deja que se hable del bebé, ¿no? El primo que yo estoy buscando, el sobrino de él que estaría vivo y que no sabemos nada. Ahora, es una de las 400 denuncias. Él en ese momento donde estaba, ejercía el sacerdocio en Rosario, ¿a quién le va a preguntar y cómo es ese intercambio entre dictadura e iglesia para averiguar? Él en ese momento pasa por Misiones, después pasa por Paraguay, cuando desaparece Pedro, viene a los días y pregunta y va a la comisaría de FECED. Recordemos, FECED, uno de los genocidas importantes junto con Galí, que tenía toda la unidad de los policías desaparecido a la gente de Rosario. Y va y pregunta allí, según me cuenta el testimonio de su hermano menor, Patricio, y le dicen que es caso cerrado. Él traslada esto a la familia y nunca se habla más del caso. Hasta el 96, donde nosotros, la familia Busaniche, se va a sacar sangre, empieza a buscar, siempre estuvimos buscando de alguna manera, pero hubo años muy duros en donde no se sabía nada y todo el mundo se callaba para seguir, porque mucha gente vivió el exilio exterior y el exilio interior. En mi caso, yo me crié porque mi papá se exilió también en el sur, en la Patagonia. De alguna manera, lo que hace mi padre es ir a verlo a él y le dice, bueno, yo tengo a mi hermana, estaba embarazada, vos tenés a tu hermano que está desaparecido y tenemos un sobrino, tenemos que buscarlo. A lo que él se niega a sacarse sangre y dice que él no tiene nada que ver, que es caso cerrado. ¿Y da alguna, Gisela, da alguna otra argumentación, además de decir es caso cerrado? Que Pedro le había hecho mal a su familia, militando. Entonces no quiso nunca sacarse sangre para poder corroborar y buscar a su sobrino o a su sobrina. Así fue que, convenciéndolos después a los hermanos, pudimos hablar con ellos y ellos sí se sacaron sangre y conseguimos que la mamá de Alfonso Delgado, el arzobispo, se sacara sangre también. Ella siempre quiso saber si tenía un nieto o no, pero nunca se podía hablar del tema, era como un silencio, ¿no? Como esas familias que ocultan. Y ocultaron la historia de su hermano desaparecido. Y ahora, Gisela, cuando lo escuchás al obispo decir que no es importante lo que hizo esta alumna de una escuela privada de San Juan, en la cual recordó el Día de la Memoria, y, digamos, Micaela desatendió la orden de la directora de la escuela hablando de esto cuando le habían dicho que tenía que hablar del niño por nacer y que él considere que, bueno, fue una sanción disciplinaria y que estaba bien lo que pasó. ¿Cómo lo analizás? No me sorprende por las actitudes que ha tenido a lo largo de estos años en no ayudar en nada a buscar a su propio sobrino y averiguar qué pasó con su hermano. Pedro también era un militante y había empezado en la iglesia, en esa misma iglesia de él. Tuvieron caminos diferentes. Alfonso Delgado es del Opus Dei, de un sector muy conservador, tradicional y que oculta, y Pedro Delgado era de la Iglesia de la Opción por los Pobres, era una persona que militaba. Entonces, de alguna manera, incluso cuando fue a declarar el año pasado, tuvimos la oportunidad de ir con mi papá, y él fue con abogado, y en realidad iba como testimonial, y fue con un abogado a declarar. ¿Por qué un arzobispo va con un abogado a declarar sobre la desaparición de su hermano? Se supone que tiene que ir a contar qué pasó. El tema es que, de alguna manera, él no hizo nada. Y yo siempre pienso, ¿no?, como queriendo encontrar a mi primo y queriendo saber de mi tía y de Pedro, me hubiera gustado que él hubiera usado su poder eclesiástico, aunque todavía no era quien es, para saber algo, ¿no?, para hacer algo, porque hubo muchos militantes que estaban vivos y estuvieron vivos, y no sabemos eso con mi tía. No sabemos si el sobrino del arzobispo vive o no. ¿Vos hablaste alguna vez con el arzobispo? ¿Eh? ¿Hablaste alguna vez con el arzobispo? Yo vi cuando fue a declarar, pero yo no hablé, habló mi papá. Y bueno, se saludaron y nada, el arzobispo como que nunca quiso hablar con nosotros y nunca quiso buscar ni saber nada con nosotros. La verdad que la familia Busaniche es la familia que busca, son abuelas. Que se emociona cuando aparece un nieto y que estamos esperando que aparezcan muchos más y que aparezca el nuestro y ellos no, excepto el hermano menor Patricio, que es una persona que es muy buena, y la historia ha hecho que yo me hiciera amiga de su hijo, del hijo de Pedro Delgado, el compañero de mi tía, y hoy nos hablamos por teléfono, él vive en Córdoba y de alguna manera está entusiasmado quizás por encontrar a su medio hermano. Pero esto fue una lucha de los Busaniche. Y todos siempre, cada vez que íbamos a alguna casa, nos decían que tenían miedo de no hablar por el arzobispo. Bueno, la verdad que sí. Por el arzobispo, siempre le tenían miedo. De incluso Pedro desaparece, que gracias a la desclasificación de archivos de Santa Fe, de la policía, que se dio en todo este último tiempo de justicia, por suerte nos enteramos dónde desapareció y al menos pudimos reconstruir un poco la historia de mi tía y de su compañero. Eso te quería preguntar, ¿tuvieron alguna precisión sobre el nacimiento del bebé o de la beba o del lugar donde ella estuvo por última vez? No, sabemos que, bueno, la hermana del arzobispo le dio ropita porque mi tía estaba de 3 meses. Sabemos por la desclasificación de los archivos que de la policía que los fueron a buscar a una casa en el barrio oeste de Rosario, un barrio muy humilde donde vivían. Aparentemente secuestran a mi tía y al tiempo van a buscar a Pedro a la casa de la empleada de los Delgado. Pedro era muy amigo de la empleada de los Delgado con la que se había criado y estaba allí comiendo un asado. Era el día del cumpleaños de la nena de la empleada. Y Lucía hoy es una de las personas que queremos que vaya a declarar y no se anima porque tiene miedo al obispo, por ejemplo. Y la verdad que después de tanto silencio yo estoy contando esto porque nunca lo pensamos en que íbamos a vivir esto y íbamos a contar esta historia. Pero la verdad es que nosotros necesitamos que todos vayan a declarar para saber qué pasó con el hijo de mi tía, para saber qué pasó con mi tía y con el hermano del arzobispo. Y es importante que no haya miedo, ¿no? Y aparentemente este hombre, además de ocultar, metía miedo en la familia. La verdad que hoy cuando te escuchaba, escuché tu testimonio con Cintia García en el programa de Víctor Hugo Morales y no podía no asociar con el testimonio que ha dado hace poco, que ha ratificado Horacio Berbisky a través de la documentación que se encontró del Episcopado argentino que elevó al Vaticano, dando pruebas del absoluto conocimiento de la Iglesia sobre la represión ilegal y cómo decidieron callar, digamos, hacer valer el silencio como el arma necesaria para imponer en realidad un proyecto ideológico, ¿no? Y este testimonio tuyo es tan valioso y me impresiona por la gravedad, por lo avieso de alguien que se supone que es un hombre que tiene que cuidar por la persona humana y que actúa de esa manera. Pero la importancia de que se hablen de estos temas, porque si quizás esa nena, Micaela, no hubiese hecho ese discurso, no la hubiesen sancionado, esto no hubiese tomado estado público, hoy no estaríamos hablando de la actitud del obispo de San Juan manteniendo oculta esta historia y presionando a testigos para que no cuenten lo que vivieron, ¿no? Sí, realmente. Y bueno, al menos el obispo, luego de la presión que se ejerció, tuvo que declarar, declararon los hermanos. Ahora esperamos que vaya a declarar la empleada, Lucía, que es la última persona que lo ve vivo a Pedro Delgado, que la abraza cuando lo van a buscar unos civiles en un Falcon, golpean la puerta y él estaba buscando a Pedro Delgado. La empleada le dice, Peter, te buscan. Y Peter, sin poder escapar ahí ya con la policía ahí de civil, va, la abraza y le dice, te quiero mucho, voy a estar bien, no se preocupen por mí, y se va. Y nunca más vuelve a aparecer. Y mi tía tampoco. Así que realmente lo que yo nunca entiendo es cómo no un hermano no va a buscar a su otro hermano. Eso es lo que todavía no puedo entender. Y cómo, favoreciendo a la iglesia y a un sector que dominaba en aquel momento, se interpone tanto al amor, ¿no?, que alguien puede tener por un hermano, buscarlo. Pedro respondía a otra iglesia, ¿no?, a la opción por los pobres. Gisela Busaniche, muchísimas gracias por este diálogo con la radio pública y por hacer público esta historia familiar tan dolorosa, desgarradora y valiente. Gracias y bueno, y aprovecho también de si alguien sabe algo de Graciela Busaniche, de Susana Busaniche, mi otra tía que también está desaparecida, y de Pedro Delgado, si los conocieron y si saben algo, porque hasta ahora lo que sabemos es cuándo desaparecen, pero a partir de ahí no se sabe nada. Aparentemente quizás había estado en un centro clandestino llamado La Calamita, pero nunca se sabe nada. Siempre espero que el equipo antropológico forense, que está trabajando mucho, y un montón de abogados y organismos de derechos humanos que están trabajando en Rosario, de alguna manera algún día descubran algo y sepamos la verdad, ¿no? Bueno, ¿a dónde pueden comunicarse en caso de que tengan alguna información, Gisela? Mira, no sé, busquen Gisela Busaniche por las redes sociales, quizás me pueden escribir, y si no, a mi mail, giselabusaniche@gmail.com, porque cuesta encontrar también personas que saben de ellos. En Rosario realmente fue un genocidio, muchos militantes desaparecieron y hay que reconstruir la historia.

Claro. Y la verdad que creo que, excepto las personas que están muy vinculadas al movimiento de derechos humanos y que tienen identificados a cada uno de los curas u obispos que tuvieron una participación de connivencia con ese poder, el resto de la sociedad no nos acordamos de cuáles eran esas historias, porque es imposible saberlo. Y esto que adquiera estado público me parece que es realmente valioso para el afianzamiento democrático y lo que implica la justicia y la democracia y la coherencia en hombres supuestamente de la Iglesia que deberían tener otros valores, por lo menos. Sin ninguna duda. Vamos punto y aparte, vamos al coro, vamos al coro. El coro tiene un deber hoy con su director, los coreutas tienen que esmerarse, tienen que ainar bien. Tienen que ainar bien. Tienen que ainar bien. Cantar fuerte y ainar bien. Y ainar bien. Y hoy con una tarea este coro ya está en condiciones. Claro, aunque tenemos la fuga del barítono, sí, activo. Claro. Que no lo tenemos, se pero no bueno. Fue, pero vino. Pero hay bajos prosoviéticos que están por allí al fondo, que son bajos profundos. ¿No? Bajos profundos. Muy bien. Tema. Va con escateo. Va con escateo. Atentis, todos tienen la partitura marcada allí. Sí. Gerardo va a hacer la seña y ahí todos tenemos que escatear. Que ya es un ejercicio que hacemos casi a diario, cotidianamente, pero vamos a hacerlo musicalmente. Vamos a escatear la vals. Exactamente. Cantar y escatear. Exactamente. Lito Nevia y Tanguito los autores, la consigna. Ella me dijo un alegre, molto pazzo. Molto pazzo, con eso. Vamos. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo la idea de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde sea. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Vamos. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde sea. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Impresionante. Argentina. Un país que escatea para todos y todas. Y dicho lo cual, nosotros nos retiramos antes de que vengan a buscarnos la fuerza del orden, que alguna vez tienen que tirar para el lado de la justicia, y volvemos la semana que viene, de 12:30 a 14, como todos los días, todas las semanas de lunes a viernes. Se viene el maestro Doctor Larrea, ni se te ocurra moverte el dial de la radio pública con el frío que hay afuera. Escateando, nos retiramos. Thank you.